¿Qué tal? ¿Es la primera vez que visitas el Museo de Arte Contemporáneo? ¿Sí? ¿No? De cualquier forma, nos alegra mucho tu visita. Y ya que has llegado hasta acá, queremos contarte un poco sobre la historia del museo. ¿Sabías que el MAC fue el primer museo de arte contemporáneo de Latinoamérica? Así es. Y una de las razones que dan origen a su creación fue la necesidad de los estudiantes de arte y artistas jóvenes de ampliar los circuitos artísticos existentes, ya que en la década de los años 40 eran muy escasos los espacios de exhibición y en ellos prácticamente solo se consideraban a los grandes maestros. Así fue como en el año 1946 la Universidad de Chile gestiona el decreto fundacional del Museo de Arte Contemporáneo, dando inicio a uno de los primeros organismos culturales del país, junto al Museo de Arte Popular, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro Experimental, actual Teatro Nacional, y el Ballet Nacional. Todas iniciativas universitarias desarrolladas durante la época que respondieron al mismo objetivo de dar cabida a distintas tendencias del arte en Chile. ¿Qué es para ti un museo de arte contemporáneo? ¿Por qué debe existir un espacio destinado al arte contemporáneo? ¿Qué es algo contemporáneo para ti? El MAC, desde sus inicios, ha buscado representar un panorama de la creación artística viva del país, especialmente al arte experimental, joven y de la región. El primer director del MAC fue el artista Marco Bontá, quien definió el carácter contemporáneo del museo en las palabras pronunciadas el año 1947 en la inauguración del MAC. Cito: "El Museo de Arte Contemporáneo tiene por objeto mostrar al visitante un panorama completo del arte chileno actual". ¿Solo el arte chileno actual? ¿Cuáles son los criterios temporales para designar el arte actual? ¿Cómo podemos entender entonces que en un museo también viven obras de años pasados? Obras con historias no muy lejanas y que en su calidad patrimonial pueden continuar entendiéndose bajo la noción de lo contemporáneo. Te invitamos a elegir un lugar al interior del museo y pensar, ¿qué es para ti lo contemporáneo? Las distintas exposiciones históricas realizadas en el MAC han permitido conformar una colección propia especializada en arte moderno y arte contemporáneo, la cual, al día de hoy, se compone de más de 3.600 obras, realizadas sobre todo por artistas de Chile y de Latinoamérica. Y como institución, el MAC ha tenido más de una casa. Esta es una historia que queremos contar en la siguiente guía sonora. De esta forma, puedes descansar y reubicarte con libertad en cualquier espacio del museo.